Dame trátame duro, dame contra el muro. Dale si te gusta, arranca para lo oscuro. Dame trátame duro, dame contra el muro. Dale si te gusta, arranca para lo oscuro. Dame trátame trat. Dame trátame trat. Este es el nuevo paso, castigo sin descanso, hasta que se rompa por la popa latigazo. Este es el nuevo paso, castigo sin descanso, hasta que se rompa por la popa latigazo. Dame trátame duro, dame contra el muro. Dale si te gusta, arranca para lo oscuro. Dame trátame duro, dame contra el muro. Dale si te gusta, arranca para lo oscuro. Dame trátame trat. Dame trátame trat.